En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Río Negro se prepara para el paro nacional de mañana. Representantes del Frente Sindical y Social de Río Negro, que nuclea a la CGT y CTA de nuestra zona, convocan a participar activamente en la jornada nacional de protesta convocada para mañana. Para reforzar la convocatoria, el Frente Sindical ha convocado una conferencia de prensa para esta mañana, donde se anunciará el alcance de la adhesión gremial y la movilización que tendrá lugar mañana en nuestra ciudad. Mientras tanto, en Río Negro no habrá servicios en bancos estatales y la atención será limitada en sucursales privadas, ya que la bancaria anticipó su adhesión nacional a la medida de fuerza. A su vez, paran los docentes nucleados en la UNTER, al igual que los profesores universitarios de las Universidades Nacionales del Comahue y de Río Negro. También adhieren los empleados judiciales, los trabajadores de la construcción, los trabajadores rurales nucleados en UATRE y el sindicato de camioneros. Aerolíneas, a su vez, suspendió todos sus vuelos porque paran todos los gremios aeronáuticos. También harán huelga los trabajadores de los organismos nacionales como ANSES, PAMI y otras dependencias. El paro es en repudio a los ajustes, la inflación galopante, los despidos y los tarifazos que empobrecen al pueblo argentino y para exigir al gobierno nacional el cese de estas políticas económicas y sociales de hambre. Prorrogan una disposición que prohíbe los cortes de servicios públicos a los desocupados. Hasta el 31 de diciembre de este año se prorrogó la vigencia de la ley 4.395, que no permite los cortes de servicios públicos a usuarios en situación de desempleo o en situación económica complicada. La medida fue votada este viernes por la legislatura de Río Negro. La ley establece que resulta necesario dar amparo a los usuarios en las condiciones de desprotección, que no solo no pueden abonar las tarifas en tiempo y forma, sino que tampoco pueden costear los gastos de reconexión. La ley también permite una prórroga para los usuarios que puedan suscribir planes de pago sin costos extras. Allanaron un edificio del IPAP y la sede de UPCN. Por orden de la fiscal Maricel Biotti, personal de la Policía de Río Negro realizó un allanamiento en uno de los edificios del Instituto Provincial de la Administración Pública y la sede del gremio UPCN. El operativo realizado el mediodía del viernes se relaciona con la denuncia contra el secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, por supuestas agresiones verbales y amenazas a una trabajadora del IPAP. UPCN desmintió estas acusaciones a la vez que denunció el accionar policial y judicial como un acto de discriminación por parte del gobierno provincial contra UPCN. Según testigos, la policía secuestró teléfonos celulares que contenían filmaciones de lo que ocurrió el mediodía del jueves en la sede del IPAP, donde se produjeron supuestas agresiones de Scalesi y otras personas contra una funcionaria del IPAP. Comenzó el asfaltado en la ex ruta 3. La municipalidad de Viedma comenzó a colocar la carpeta asfáltica sobre la ex ruta nacional número 3 entre la rotonda Castro y el ingreso al barrio San Martín por la calle Honoria López. Se trata del primer tramo de pavimento de un programa integral que incluye un total de 85 cuadras en toda la ciudad, por el cual se permitirá tener accesos a los barrios, a los centros de salud, a las escuelas y jardines por caminos asfaltados. Estela de Carlotto fue declarada huésped de honor de la provincia de Neuquén. Así lo dispuso por decreto el gobernador Omar Gutiérrez, remarcando los importantes logros en la promoción de los derechos humanos de Estela Carlotto y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo visita la provincia para firmar un convenio de colaboración con el gobernador Omar Gutiérrez para la producción de un documental que será producido por Radio y Televisión de Neuquén sobre la vida y el testimonio de Estela de Carlotto. La distinción de la provincia de Neuquén corrige la vergonzosa decisión de la mayoría de Cambiemos del deliberante de la ciudad de Neuquén, que se negó a declarar huésped de honor a Estela de Carlotto. Río Negro ganó los Juegos Patagónicos Deportivos. Con los títulos de vóley femenino y fútbol sumados a los logros de los deportes individuales, Río Negro se coronó por octava vez en los Juegos EPADE para mantenerse como el más ganador en sus 14 ediciones. Los Juegos EPADE convocan cada año a deportistas de entre los 12 y los 16 años de las provincias de La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro. Este año los Juegos se desarrollaron entre el 23 y el 28 de abril en Bariloche, donde compitieron unos 1.200 adolescentes en distintas disciplinas colectivas e individuales. Las noticias nacionales. Angelelli y sus compañeros mártires fueron declarados beatos ante una multitud. Con la participación de decenas de miles de personas se celebró este sábado la beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, el padre Carlos de Dios Murías, el presbítero Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera. Todos trabajaron a la par del obispo Angelelli, luchando por la justicia social, haciendo propias las necesidades de los sectores más pobres de La Rioja. Obispos, sacerdotes, fieles, religiosos y peregrinos de distintos puntos del país y también del extranjero se reunieron en el parque de la ciudad de La Rioja para testimoniar junto a familiares de los mártires la proclamación de los beatos. La celebración de la misa se inició a las 10 de la mañana y fue presidida por el enviado del Papa Francisco, el cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu. Luego, con la lectura de la carta apostólica del Papa Francisco, se proclamó que los mártires riojanos sean proclamados beatos. La carta apostólica señala que el obispo Angelelli y sus tres colaboradores sean llamados beatos y que sea celebrado cada año y según las reglas establecidas el 17 de julio, día del nacimiento al cielo. El resto de la misa y la jornada fueron pura pasión y emoción de la multitud de fieles presentes que de esta manera reivindicaban el compromiso de la Iglesia con los pobres y la consigna cristiana con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio que predicó el obispo Enrique Angelelli. Trabajadores se movilizarán por una ley de defensa de los cinturones verdes productivos. Hoy al mediodía la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, va a presentar el proyecto de ley en defensa de los cinturones verdes productivos con una movilización y un verdulazo en el Congreso Nacional. La iniciativa tiene como objetivo ordenar la expansión urbana, protegiendo a los espacios verdes desde donde se abastece de alimentos frescos, sanos y accesibles a la población. También propone mejorar las condiciones de vida y trabajo de las familias agricultoras, morigerar los impactos negativos de las urbanizaciones sobre el ambiente y salud de las poblaciones y generar sistemas urbanos, periurbanos, productivos, integrados y sustentables. Por el paro, Aerolíneas Argentinas cancela todos los vuelos del martes. La empresa Aerolíneas Argentinas comunicó a sus pasajeros la decisión de cancelar todos los servicios previstos para el próximo martes debido a la adhesión de los gremios aeronáuticos que representan a empleados de tierra y vuelo al paro convocado para ese día por diversas entidades sindicales. La medida de fuerza afectará 350 vuelos y un total de más de 22.000 pasajeros, señaló la compañía en un comunicado de prensa. En las PASO de Santa Fe, el peronismo le ganó al socialismo y Cambiemos sufrió otro duro revés. En un lentísimo escrutinio, con solo el 30% de los sufragios computados, Omar Perotti se impone a María Eugenia Bielsa y será candidato a gobernador por el peronismo. Juntos suman el 41% de los votos contra el 36% del socialista Antonio Bonfatti. Muy lejos se ubica José Corral de Cambiemos, que solo alcanza el 18%. De esta manera, el socialismo tendrá que remontar una diferencia de 10 puntos para pelear la elección del 16 de junio y tratar de retener la tercera provincia en importancia electoral en el país. Comienza el programa de productos esenciales. Si bien se había anunciado su lanzamiento para el lunes de la semana pasada, durante la semana la Secretaría de Comercio Interior aclaró que hoy, lunes 29 de abril, debieran estar los productos esenciales en todos los supermercados argentinos. Son 64 mercaderías provenientes de 18 empresas que mantendrán el mismo precio por 6 meses en todo el país a partir de hoy. Según se informó, se trata de 14 categorías de productos que incluyen yerba, leche, harina de trigo y subproductos, aceite, puré de tomates, arroz, fideos, polenta, conservas, galletitas, mermeladas, infusiones y bebidas. El Ministerio de Producción y Trabajo inspeccionará el cumplimiento de los precios esenciales con un equipo de 350 fiscalizadores en todo el país. También se informó que tendrán un cartel distinto al del resto de los productos y con una ubicación preferencial en cada góndola. El cartel será de color azul con la leyenda de producto esencial resaltado y el precio acordado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.